Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, tu nombre sobre todo es. En el valle de aflicción, el fin.